tengo que ofrecerte. Por tu amor lucharé hasta la muerte. Y el guerrero que luchó por su bandera, desafiando mil fusiles en hilera, que apuntaban su corazón de valiente. Tú bien sabes que nací para quererte y no voy a dejar mi suerte relegada a una quimera. Y aunque hayan mil barreras, lucharé por nuestro amor. Yo sé que eres sincera y de noble corazón. Si el mundo se opusiera, al mundo vencería, porque la pasión mía no respeta fronteras. Porque la pasión mía no respeta fronteras. Porque tengo la confianza que tú a mí también me tienes cariño. Son tus padres los que tienen desconfianza, pero que se opongan todos no acabará nuestro idilio. Y aunque haya mil barreras, lucharé por nuestro amor. Yo sé que eres sincera y de noble corazón. Thank you.